CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Hoy decíamos, el Parlamento Nacional, lunes y martes, va a tener actividad importante, intensa, tanto en la mañana como en la tarde, con varias delegaciones que visitan las comisiones, algunos sindicatos, autoridades de gobierno, sindicato de artistas, sindicatos de la FOEB, el Ministerio de Educación y Cultura, el director de Inteligencia Álvaro Garcés, entre otros estarán siendo convocados vecinos del departamento de Rocha, concretamente de Punta del Diablo. En la jornada de hoy lunes, mañana también, además de la investigadora en torno al tema AFE, va a haber reuniones de distintas comisiones, entre ellas la de Ambiente, que va a recibir al ministro de Ambiente también por el tema Punta del Diablo. Distintas comisiones, la comisión que recibe hoy a los trabajadores es la de Asuntos Municipales, trabajadores vecinos de Punta del Diablo, es la Comisión de Asuntos Municipales la que recibe al ministro de Ambiente por este mismo tema mañana, es la Comisión de Ambiente de Diputados. Pero seguramente después se van a ir conjugando en lo que tiene que ver a visitar las distintas comisiones que este tema traten, aquellos que de alguna manera se defienden de la tasa municipal de Umpierres, y aquellos que la defienden, y se verá qué tipo de conclusiones termina sacando y arribando la Cámara de Diputados ante un recurso de los propios vecinos. El tema de salud pública es un tema que también aparece mucho en el Parlamento Nacional, de un lado atacando lo que es la administración actual, del otro lado defendiendo la administración presente de Leonardo Cipriani por parte del oficialismo, y criticando lo que ellos llaman la herencia maldita que dejó el Frente Amplio. Por ejemplo, el tema de los traslados es un tema que por lo general está sobre la mesa, el traslado médico en el interior del país, lo del SAME 105, no solamente ya por la contratación de una empresa logística portuaria, que también es un tema que todavía sigue discutiéndose y podría generar llamados a sala en los próximos días en la propia Cámara de Diputados, sino también sobre la falta de cobertura. Ustedes recordarán lo que pasó en Pueblo Ceballos, con el traslado de una niña hasta el Hospital del Litoral de Paysandú, donde fue trasladada en lo que ellos llaman una ambulancia común, que es llevar un chofer sin nadie adentro, sin cumplir el servicio médico adentro, y cuando llega al hospital poco se pudo hacer. Bueno, lo que se reclama, por ejemplo, en Nuevo Berlín, allí en el departamento de Río Negro, es dejar de tener una ambulancia como se tiene ahora, solo con un chofer, y tener una ambulancia con el equipamiento médico que sostenga a la persona que es trasladada hasta que llegue al servicio de salud de referencia, porque si no, en realidad no cambia mucho en que vayas en un camión a que vayas en una camioneta de ambulancia que no tiene más que un chofer y no tiene la posibilidad justamente de realizar servicios de estabilización del paciente hasta que llegue al hospital a donde lo están trasladando. Y esto genera preocupación allí en Nuevo Berlín, tal es así que enviaron una carta los usuarios de los centros de salud pública de Nuevo Berlín, y el diputado Felipe Carballo dio lectura a la misma. Vamos a escuchar lo que decía el legislador de Frente Amplio. La necesidad que desde el Ministerio de Salud Pública y desde las autoridades de ACE se ponga un foco de atención en lo que está sucediendo en la localidad de Nuevo Berlín, en el departamento de Río Negro. El tema del reclamo que tienen los usuarios en cuanto a la necesidad de contar con una ambulancia que esté en condiciones para lo que tiene que ver todo el tema de los traslados. Ustedes recordarán que no hace mucho tiempo hubo una situación bastante desgraciada, o desgraciada por llamarlo de alguna manera, que están viviendo esta gente en el interior del país y que a su vez, y salió publicado en todos los medios de comunicación, que bueno, que en el medio del traslado uno de los pacientes falleció y que en el marco de eso también la necesidad de que estos móviles cuenten con el personal especializado correspondiente, no únicamente con un chofer. O sea que no solo se necesita contar con una ambulancia que esté en condiciones para hacer los traslados de emergencia en esta localidad del interior, sino que también se cuente, como dice la ley, con las responsabilidades correspondientes. Es necesario que no solo se tenga un chofer en el móvil, sino que también un enfermero y también un médico. Nosotros recibimos en estas últimas horas una carta que nos mandaron los usuarios de la Policlínica de Nuevo Berlín, que la vamos a compartir algunos pasajes de ella, para que todos estemos al tanto de lo que nos están transmitiendo los vecinos. Dice, nos dirigimos hacia usted a través de este medio para solicitar los trámites correspondientes con el fin de contar al ente adecuado y pedir una ambulancia donada para los usuarios de OASI. Es de conocimiento público que la población ronda en 3.000 habitantes. Dichas personas cuentan con un escaso y deteriorado vehículo para su traslado en caso de emergencia. Por dicho motivo, se requieren tener un medio de transporte apto para satisfacer estas necesidades médicas y de urgencia. Y siguen las firmas de los usuarios que nos hicieron llegar esta carta, que es mucho más amplia, yo leí una parte de ella. Y junto con esto, plantear también la necesidad de la falta de medicamento. No solo en este lugar, sino que la falta de medicamentos en todo el país, en los hospitales, en las policlínicas, medicamentos que son básicos, medicamentos que tienen que ver justamente con la diabetes, por ejemplo, o con la falta de antibióticos, o por ejemplo, con aquellos medicamentos que tienen que ver con la presión, para regular la presión. Entonces, nos parecía, digamos, más que importante transmitir estas preocupaciones. Ahí tenía lo que planteaba entonces el diputado Felipe Carballo, pero decíamos, del otro lado también hay algún análisis vinculado al tema de salud, como hace el diputado Milton Corvo, del Partido Nacional por el Departamento de Rocha, que habla de la situación del hospital departamental y dice que se han hecho muchísimas mejoras, que se han traído especialistas, que la atención ha mejorado, sobre todo en comparación con la que había dejado el Frente Amplio en el departamento. Rocha ha sido noticia en tema de salud pública, no tanto por el hospital departamental que está en la ciudad de Rocha, sino por algunos servicios auxiliares, por ejemplo en la ciudad de Castillo, donde se ha hablado sí de problemáticas importantes que generaron además que sacaran a la dirección que estaba por parte del propio Cipriani, pero se manifiesta que no alcanza solo con eso, porque no es solamente un problema de gestión, hay temas de faltante de elementos básicos para la atención de salud y hay temas edilicios a solucionar, que dice ASI los está intentando solucionar, que hay algunos millones de pesos que se van a invertir ahí, pero las obras no se han realizado en tiempo y forma como lo que pretenden, ya no solamente los facultativos que trabajan en el lugar, que se habían realizado la crítica en principio, sino que también se sumaron vía carta usuarios de esos centros. Pero el hospital de Rocha, según lo que dice Corvo, ha mejorado. Y dice que ha mejorado pese a lo que el Frente Amplio dejó. ¿Qué dejó el Frente Amplio? Bueno, Milton Corvo del Partido Nacional hablaba un poco de esa herencia, que dice que la coalición progresista en su último gobierno dejó como tarea para resolver en este. Resumiendo, demoras en traslado de pacientes graves desde Rocha a Montevideo, consultas en policlínica con faltantes de cupos, por ejemplo, más de 1.000 usuarios en espera para neurología y dermatología, ausencia de policlínicas para niños, demora en estudios y procedimientos. La mamografía tenía esperas mayores a 2 años y en ecocardiograma esperas mayores a 3 años. Baja productividad y capacidad resolutiva del servicio de cirugía. Faltante de medicamentos, principalmente en dependencias de la RAP, ausencia de un área de cuidados intensivos. No se cubrían las 24 horas de guardia de rayos ni de laboratorio. En pediatría y ginecología se cubrían solamente el 50% de las guardias. No había un servicio de atención de emergencia en domicilio, no existía un servicio de internación domiciliaria que tuviera cuidados paliativos. Las mejoras que se introdujeron son significativas. Se creó una policlínica de nefrología con cobertura a nivel regional. No hay demanda en espera. Reducción de los tiempos de espera en medicina general. La odontología se resolvió el tema de las urgencias. El carnet de salud se expide en las 72 horas. Extracción de sangre, que se resuelve en el día. Mamografía. Actualmente se resuelven todas las mamografías en el correr de la semana. Cardiología. Se duplicaron las policlínicas y se generó una unidad de cardiología con varios cardiólogos contratados y el equipamiento adecuado y necesario. Se creó la policlínica de diabetología, policlínica de crioterapia a cargo de un médico dermatólogo, que no existía. Creación de policlínica de pequeñas cirugías. Se crearon policlínicas en neurología que eran inexistentes. En neumología se generó un servicio con nuevas policlínicas con guardia todos los días de fibrobronco para urgencias. En psiquiatría de adultos se aumentó en un 50% la disponibilidad de consultas. En psiquiatría infantil un 50% se aumentó la disponibilidad de las consultas. Se logró cubrir el 100% de las guardias de médico cirujano, ayudantía quirúrgica, instrumentista, otorrino, partero y traumatólogo. Se generó una cobertura del 95% de las guardias en médico pediatra, anestesia y ginecología. En los días que faltan se convenia con el prestador privado. Se logra cubrir el 100% de las guardias de laboratorio. El 95% de las guardias de rayos, que se contrataron 3 nuevos licenciados en imagenología. En el año 2020 se realizaban 30.000 consultas anuales en policlínica. En el año 2023 se alcanzaron a 44.000 consultas, aumentando un 33% la disponibilidad de las consultas. Se creó el servicio de CTI, cosa importantísima que ya lleva ingresada 153 pacientes. Creación del servicio de nefrología, mejoras en el bloque quirúrgico, medicamentos, internación domiciliaria, creación del servicio de cardiología, se creó un servicio de oxigenoterapia domiciliaria con incorporación de concentración. Milton Corvo, respecto primero a lo que dice, dejó el Frente Amplio a solucionar en el Hospital de Rocha y lo que ellos han hecho desde que accedieron al poder. Como ven, lecturas diferentes sobre temas de salud según la mirada del oficialismo o de la oposición en el Parlamento Nacional. Hacemos la pausa y seguimos. A nivel del Partido Colorado se vienen realizando una serie de movimientos, como ustedes saben, que ha generado cierta crispación en la interna. Y que habrá que ver cómo repercute luego de conocer las encuestas, ya con la unificación de Andrés Ojeda con Gustavo Zubía. Por ejemplo, en lo que tiene que ver a la campaña de Ojeda, ha salido Acosta, Guzmán Acosta y Lara, a fustigar y a decir que están entrando de la mano de Ojeda ejecuciones foráneas al Partido Colorado, es decir, que hay incidencia a nivel de lo exterior, de lo externo, y no la interna colorada, no lo colorado en sí, a definir una elección que tienen que definir los colorados, dijo Acosta y Lara. Y también se cae siempre cuando se habla de Ojeda en el tema del financiamiento de la campaña. Es más, el diputado Sebastián Sanguinetti, del sector de Robert Silva, de Ciudadanos, hasta pensó en la posibilidad de plantear en el Ejecutivo del Partido Colorado que pese a que la ley de financiamiento de los partidos políticos no se ha aprobado, y todavía va a tardar, se va a estar reuniendo una subcomisión, si no me equivoco, el día jueves, 2, a fin de alguna redacción que cambie lo que viene de diputado, por lo tanto ya allí también va a haber demoras. Bueno, si eso no termina de alguna manera saliendo en tiempo y forma, que haya un compromiso de que de forma voluntaria los candidatos o los precandidatos del Partido Colorado informen de dónde sacan sus recursos. Pero ese planteo que podía hacer Sebastián Sanguinetti por ahora no se ha hecho formalmente más que en el análisis particular de él. Así que no se ha presentado formalmente a nivel del CEN Colorado. Tabaré Viera habló. Tabaré Viera es precandidato del sector de Ballistas. Es el único que tiene una intendencia, porque hay que destacar que más allá de que esté Marno Osorio o Richard Sander, que es el actual intendente que iría por la reelección, si hablas con la gente del Partido Colorado, te dicen los votos de Rivera son de Tabaré. Y Tabaré define quién es el intendente y pone a un hombre de él, ya sea Sander o Marno Osorio, pero son votos de él. Por lo tanto, habrá que ver también, porque cuando se habla de las encuestas y se lo ve más tan abajo al sector ballistas, habrá que ver también cuánto repercute en los votos que Tabaré Viera tenga en el departamento de Rivera a la hora de fijar la interna colorada, porque no es una interna que parezca en principio vaya a tener mucha cantidad, mucho caudal de votos. Por lo tanto, cualquier acción departamental o que aparezca individual puede tener sus consecuencias. Viera lo que salió a decir es que desmentía que él se bajara de la candidatura. Manifestó que empezaron a haber rumores de alguien respecto a que él estaba pensando en bajarse de la campaña y no es así. Bueno, este fin de semana estuvo inaugurando local aquí en Montevideo en la calle Boulevard Artigas. Viera dice que él no se baja, que están contentos por cómo viene la campaña. Que ante nuestra consulta reconoció que había tenido algunos contactos con Gustavo Zubía, no con Ojeda, pero sí con Zubía, en la posibilidad en algún momento de hacer alianzas, pero que por diferencias programáticas no llegaron a acuerdos. Vamos a escuchar lo que decía el senador y candidato a la presidencia por el sector ballista del Partido Colorado, Tabaré Viera, sobre la interna de su partido. No, mire, yo creo que siempre hay, de pronto, ligado al momento, a un estado de ánimo especial, puede haber alguna salida de tono, pero en general el Partido Colorado ha tenido muy buen ambiente en todo este periodo interno de un partido que está muy vital, muy vivo, pero que a su vez mantiene la conciencia de que somos un solo partido. A veces suceden, porque también hay noticias falsas. Yo fui ataque hace pocas horas de una noticia falsa que hizo correr un rumor de que estaría por retirar la candidatura presidencial, cosa que es absolutamente falso, no ha sido considerado, y esos rumores son los que después se diseminan a través de las redes, lo levanta algún otro medio, y causan sobre todo confusión, ¿no?, en la dirigencia, en la prensa. Absolutamente nunca fue considerado, no pasado por consideración ni de mi persona ni de mi sector de ballistas. Seguimos con la candidatura hasta el 30 de junio. Lo mismo dijeron Subir Vergara y se terminaron bajando. O sea, no es suficiente garantía decir no me bajo. No sé cuál es la garantía que cree que le den. Yo le digo lo que yo afirmo, y tengo más de 30 años de actividad pública y jamás dije una cosa. Pero por otra. ¿Se evalúan también el devenir de la campaña? ¿Puedo ver si que pueden llevar a faltan, tomar otra decisión? Faltan 2 meses para la elección interna. De aquí al 30 de junio ya tenemos toda una campaña delineada, financiada, con compromisos, y además nos va muy bien. Estoy muy contento con la campaña. Hoy Ballistas tiene una estructura en los 19 departamentos y estamos muy contentos con los resultados, con lo que es nuestra experiencia, con lo que es esa estructura. Seguramente vamos a estar peleando con muchas chances el 30 de junio la candidatura del partido. ¿Ahora Ballista no evaluó, por ejemplo, la alianza entre Zubía y Ojeda? Hubo algún diálogo, pero rápidamente fue desestimado. No teníamos puntos suficientes de contacto como para hacer un acuerdo. ¿Le ofrecieron sumarse a la campaña Ojeda? No, de Ojeda no. Me preguntó de Zubía. Pero no le ofrecieron sumarse a ningún otro candidato. No, absolutamente. No ha habido ningún diálogo. y no estamos para dialogar en ese sentido. Vendrá después de la elección interna. Pero se dice también en redes, ¿no?, que la candidatura fea también es de Sanguinetti. ¿Usted qué piensa? ¿Qué reflexiona? Si le pregunten a Sanguinetti, seguramente le va a responder lo que está diciendo en todos los discursos y actos, que su el candidato a quien él apoya es el candidato de Ballista, que soy yo. Entonces, no hay más dos perros que ese, el que lleva el collar. Ahí tenía la palabra de Viera, que, claro, también hablaba sobre el tema Sanguinetti, que estuvo en el acto de Boulevard Artigas este fin de semana en la presentación de esa edificación como comando electoral aquí en Montevideo. Porque hemos dicho que el hijo de Julio María Sanguinetti, Julio Luis, está acompañando a Ojeda. Entonces siempre se ha especulado con la idea de que Sanguinetti tiene una pata en uno y la pata en otro. Dice Viera que no. Gabriel Gurméndez habló en la jornada de ayer en un acto político. Y esto tiene que ver con lo que hemos ido comentando en la primera edición de Puesta al Día y también los compañeros en Mañana de Radio. Ya habíamos traído una nota previa a conocerse el número de las firmas, más allá de que se conocía que ya estaban, de Javier García. Y ahora con ya las firmas necesarias como para llevar adelante un plebiscito en el mes de octubre para tirar abajo la reforma de la Seguridad Social y eliminar las AFAP y además generar que la jubilación mínima corresponda a la de un salario mínimo, comienza a haber movimientos fuertes de los cuales habíamos ya preanunciado cuando escuchábamos, por ejemplo, a Javier García respecto a una campaña dura en torno a el tema del plebiscito que se va a llevar adelante por parte de las organizaciones sociales, sobre todo desde la coalición de gobierno. Y digo coalición de gobierno porque tanto blancos como colorados han salido a decir que la idea es no hacer una crítica individual, sino crear una especie de comando unificado en la procura justamente de evitar que este plebiscito triunfe en el mes de octubre, en defensa de la seguridad, de la reforma de la Seguridad Social y en defensa de la AFAP, con también algunos análisis que ya se venían haciendo por parte de los sectores de gobierno apocalípticos respecto a si triunfara ese plebiscito. Gurméndez en la jornada de ayer, en un acto político, fue uno de los que también subrayó la posibilidad, y él dijo que se pondrá manos a la obra, respecto a crear esa comisión unificada de los sectores de la coalición de gobierno para evitar que el plebiscito en octubre gane. Vamos a escuchar lo que decía, aparte de lo que decía Gabriel Gurméndez en este acto. Poner un cambio en el sistema de la reforma de la Seguridad Social. Nosotros aquí, con el compromiso de siempre, afirmamos que nace en este momento nuestro compromiso de la nueva coalición para impedir que el Uruguay vaya por ese camino del desastre, que no nos destruyan y nos pongan una bomba en el sistema de jubilaciones, que no nos se apropien de los ahorros de los uruguayos en las AFAPs, que no se vaya por el mismo camino de imitar a Cristina Kirchner en la Argentina y que no se hipoteque el futuro de las generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos, que no se arriesgue el futuro de viabilidad del Uruguay, que termine haciendo que nuestros muchachos y nuestras muchachas se vayan del país. Hoy, de nuevo, afirmamos el compromiso en esta nueva etapa de la coalición que nos encontrará juntos y liderando para impedir ese camino en el Uruguay. Ahí tenían 1:10 de lo que hablaba Gabriel Gurméndez. No había escuchado bien esa parte en donde dice que se va hacia un gobierno parecido al de Cristina Kirchner, dice, si triunfa el plebiscito. De todo, dijo, cualquier, hasta de bomba, pero había hablado también de eso. Había escuchado lo de bomba, pero esa parte no la había escuchado. Bueno, hacemos la pausa y volvemos. A nivel de Cabildo Abierto hubo un planteo, como ustedes saben, a nivel de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, donde Sebastián Kahl, diputado de esa colectividad, ratificó sus dichos respecto a haberse considerado amenazado por un empresario, Gonzalo Aguiar, que después terminó muerto en manos de su esposa, asesinado, y que estaba siendo investigado por temas de tenencias de armas de forma irregular y algunos otros asuntos que tenían que ver con una empresa que terminó cerrando y que su principal planta la tenía en el departamento de Salto. Y Rodrigo Albernaz, que es diputado de Cabildo por Salto, estuvo hablando con los medios de comunicación y con nosotros respecto a qué características tenía esta empresa, qué se pensaba de él, Gonzalo Aguiar, este empresario allá en Salto. Vamos a escuchar lo que decía el diputado de Cabildo por el departamento de Salto, Rodrigo Albernaz. Bueno, siempre hubo ruido con eso. Yo no es un tema que he profundizado. Alguna vez recibí alguna alerta. Rodrigo, si se comunican contigo de tal empresa, están afines, se arriman políticamente, podrás escucharlo, pero no reciba ningún tipo de contribución porque entendemos que no es seguro. Esta alerta, que no es anónima, pero sí obviamente mantengo el anonimato de quién, es un responsable actualmente del gobierno. O sea, hacían lobby con plata. Bueno, esa fue la alerta que me hicieron. Conmigo no se comunicaron y no ofrecieron nada. Tal vez tengo un perfil al cual todos saben que yo no soy permeable a ese tipo de planteos, así que en realidad lo veo de lejos. ¿Responsable del gobierno, que es una autoridad del gobierno actual? Sí, efectivamente. ¿Del Ministerio del Interior? No. ¿Desde su partido o de otro partido? De mi partido. De su partido. O sea, de Cabildo Abierto, ¿está abierto? Una autoridad en el Ejecutivo de Cabildo Abierto, no del Ministerio del Interior. Cabildo Abierto no tiene representante en el Ministerio del Interior, en el cual me alerta de ese mecanismo y que me prevenga y me previene. Como te digo, nunca se comunicaron efectivamente conmigo. Yo tengo un perfil en el cual soy contra de este tipo de mecanismos de influencia. Así que bueno. Más que eso para contar no tengo. Y bueno, vamos a ver los resultados. ¿Pero no ha respaldado Cabildo? Y bueno, yo no vi que Guido le haya sacado el respaldo y creo que respaldó el hecho de la denuncia. Obviamente que nunca es bueno opinar livianamente. Ahora, si, ¿qué tan livianamente respondió él? No, si hizo efectivamente la denuncia, es viable. Y bueno, porque es como yo al momento de denunciar al gobierno departamental. ¿Qué pasan hoy con los medios departamentales en Salto, en los cuales se sienten amenazados por un intendente que tiene un mecanismo de castigo y estímulo, ¿no? Si opinan en contra del intendente, posiblemente pueden perder hasta sus pautas. Imagínate al denunciar el narcotráfico o a empresarios. Por temor, O sea, claro, por temor, exactamente. O sea, es el perfil, no vamos a ver todos los días a políticos denunciando delitos. Porque muchas veces cumplen con la máxima, posiblemente, de no pisarse la sábana entre fantasmas, ¿no es cierto? Que creo que se aplica mucho y que es algo que genera mucho enojo en la gente. Y otras veces, por las represalias que pueden haber, ¿no? Ahora, esa advertencia que usted decía que le hicieron desde su partido Cabildo Abierto, ¿se trasladaron al resto de los partidos, por lo menos, de la coalición? Bueno, no te sé decir. Yo siempre, en este caso, opino del caso particular, cuento la experiencia hasta donde puedo contarla. En política esto está. Es lo que tenemos que atacar, es lo que tenemos que exponer, la exposición, y qué importante los medios que no solamente reciban esta información, sino que también la divulguen, que tengamos estos espacios para expresarnos, y dentro de lo posible, no dentro de la opinión liviana que es la política, ¿no? Porque en mi caso en particular, yo hago una denuncia y cuando la hago pública, tengo el respaldo probatorio para firmar cada cosa que digo y también la información que vamos a ir largando a lo largo de estas próximas semanas. ¿Por qué en estas próximas semanas y no ahora? Porque estamos certificándolo, porque estamos buscando tener la seguridad de lo que, como hemos dicho hasta el momento, lo podemos comprobar, lo que vayamos a decir también tengamos el respaldo y poder comprobarlo. O sea, en la política se usan estos temas partidariamente, electoralmente, y no seriamente. Nosotros queremos hacer las cosas seriamente, por eso es que nos certificamos, por eso que... Él hace una comparación con lo que es su denuncia en contra del candidato a presidente por el Frente Amplio, intendente de Salto, Andrés Lima, que él lo denuncia en fiscalía por aprietes, por compra de votos y otras cosas, y dice tener la prueba. Y cuando se le pregunta por Sebastián Kall, dice que el grupo político, o en realidad el partido político Cabildo Abierto, consideró que es más firme justamente lo que ha dicho Kall cuando hace la denuncia ante la justicia, porque eso quiere decir que tiene pruebas de lo que está expresando. Entonces allí dice que el apoyo va de la mano con que se lleven adelante acciones serias como la denuncia ante la justicia y que no quede solamente en un tema meramente electoral partidario. Viviana Piñeiro es la secretaria general vinculada al tema de el sistema de cuidados, porque se realizó por parte del Foro Nacional de Cuidados, de la cual ella es secretaria general, un evento de discusión con el ámbito político. Empezaron primero en la Universidad de la República, en algunos ámbitos más, y cerraron la actividad en el propio Parlamento Nacional, donde Viviana Piñeiro realizó unas conclusiones dando lectura a lo que consideran es el debe, lo que hay que corregir en este Sistema Nacional de Cuidados en el futuro. Escuchamos lo que decía. El foro culmina en los diálogos que acaban de tener lugar entre representantes de la sociedad civil y del sistema político sobre los desafíos del sistema para la siguiente etapa. De los debates que han tenido lugar durante este primer Foro Nacional de Cuidados surgen con claridad algunos mensajes que queremos en este año 2024 volcar a la sociedad toda y en particular al sistema político. 1. Uruguay ha liderado la agenda de cuidados en la región, pero tiene por delante nuevos desafíos. Profundizar y consolidar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados necesita de nuevos análisis y una construcción colectiva. Se trata de un proceso que exige diálogo y participación. Se necesita reactivar y promover debates basados en las preguntas relevantes para esta nueva etapa. Debemos dar un salto cualitativo para que el sistema se consolide como cuarto pilar del bienestar. 2. El cambio pasa por un contrato social renovado, donde las responsabilidades sean realmente compartidas entre varones y mujeres, porque la desigualdad de género no es ni más ni menos que un tema de desbalance de poder basado en la división sexual del trabajo. Es en las mujeres que sigue recayendo el trabajo no remunerado de la sociedad. Es en ellas que recaen los costos de los cuidados. Por otro lado, entre el Estado, las familias, la comunidad y el sector privado, es fundamental promover conversaciones sustantivas que permitan seguir generando condiciones para concebir un nuevo contrato social donde la igualdad ocupe el lugar del sentido común. Construir una sociedad del cuidado es imperativo. 3. Desde su creación, la limitada e insuficiente inversión en políticas de cuidados y las brechas de cobertura y calidad que ello genera afecta la trayectoria de desarrollo sostenible. Es necesario asumir el horizonte de universalidad plasmado en la ley que crea el sistema. El argumento de su elevado costo ha sido derribado por la evidencia surgida de los análisis de los costos de la inacción, que es considerablemente mayor en dimensiones económicas, pero también y particularmente en desarrollo humano. 4. Una alianza estratégica de mediano plazo entre actores diversos es clave para avanzar. En ese marco, los partidos políticos son actores críticos para asegurar continuidad, sostenibilidad y generar las condiciones para dar un nuevo salto de calidad en la política pública. Allí tenían a Viviana Piñeiro, secretaria general del Foro Nacional de Cuidado, en esta actividad que se realizó durante 3 días y que culminara en el Parlamento Nacional. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.